Hola, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos Radialmente Juntos, el programa de la Escuela Nocturna número 13, Alejandro María Aguado. Programa que se transmite por Aire Libre Radio Comunitaria en el 91.3 del dial. Esta historia se repite siempre un año otra vez. Nuestra escuela sede está ubicada en Boulevard Avellaneda 193 bis. También trabajamos en el Centro de Responsabilidad Penal Juvenil de la ciudad de Rosario. No hace falta estar despierto para ver la luz del sol. Hoy tenemos la clase de matemática con la Senio Vero. ¿La escuchamos? Hola a todos, buen viernes a todos nuestros oyentes, alumnos y alumnas queridos. Bueno, vamos llegando a fin de año y lo que decidimos es hacer una revisión de algunos temas que ya hemos dado. Como por ejemplo, hoy vamos a ver el sistema de numeración decimal. ¿A qué llamamos sistema de numeración decimal? Que es el sistema que se usa en nuestro país. En matemática utilizamos siempre muchísimos números. Esos números están construidos por un conjunto de símbolos llamados dígitos, los cuales ustedes ya conocen, nada más que seguramente no sabían cómo se llamaban. Estos símbolos llamados dígitos son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Con estos dígitos yo puedo formar todos los números que se me ocurran. Nuestro sistema de numeración decimal también decimos que es posicional. ¿Pero qué quiero decir cuando digo que es posicional? Quiero decir que cada uno de estos dígitos, según la posición que tenga dentro del número, va a tener un valor determinado. Por ejemplo, imaginemos que escribo el número 152. Bien, es un número formado por tres dígitos, el 1, el 5 y el 2. El 2 va a tener un valor porque ocupa el lugar de las unidades. El 5 va a tener otro valor porque ocupa el lugar de las decenas. Y el 1 va a tener otro valor porque ocupa el lugar de las centenas. A ver, pensemos un poco. ¿Cuánto va a valer cada uno de estos números? Sí, exactamente. El 2 va a valer 2 porque cada unidad vale 1. El 5 va a valer 50 porque cada decena vale 10. Y el 1 va a valer 100 porque cada centena vale 100. Perfecto. Entonces, ¿estamos de acuerdo? El valor de cada dígito va a depender del lugar que ocupe dentro del número. Vamos con otro ejemplo. Imaginemos que escribo en el pizarrón el número 5743. Muy bien, empecemos de atrás para adelante. El 3 ocupa el lugar de las unidades, el 4 el lugar de las decenas, el 7 el lugar de las centenas y el 5 el lugar de las unidades de 1000. Entonces, ¿qué valor tiene cada dígito dentro de este número? A ver, pensemos un poco. Sí, muy bien. El 3 vale 3, el 4 vale 40, el 7 vale 700 y el 5 vale 5000. Como pueden ver, cada uno tiene un valor determinado según el lugar que ocupa dentro del número. Siempre tenemos que saber bien qué lugar está ocupando cada uno de estos dígitos. Vamos con un último ejemplo. Imaginemos que escribo en el pizarrón el número 11.111. Muy bien. A ver, ¿adivinamos qué valor tiene cada uno de estos dígitos dentro del número? Estos cinco dígitos o símbolos son el 1. Muy bien. Pero ojo, según la posición que ocupan dentro de este número, tienen distintos valores. Vamos a empezar a leerlo de atrás para adelante. Sí,